ilusión toda mi vida. Ella me enseñó lo que es vivir y se fue, dejándome en el alma una herida. Y también de dolor se canta, compadre. Pero hay amor. Pero hay amor, me hace falta tu cariño. Pero hay amor, ya no me hagas sufrir más. Que lo que siento en el alma, nadie me lo va a quitar.